Hola, hola. Hola, hola. Les damos la bienvenida a todas y todos a esta nueva emisión del Arde Mami. Les agradecemos un montón la espera y la paciencia. Les pedimos también una disculpa por entrar un poquito más tarde, pero ya saben que siempre hay una u otra cosa que nos retrasa. Ya estamos bien contentas porque ya está acá la Gris con nosotras, que va a estar platicando de un tema que nos parece bien importante y bien, bien chido. Antes de saludarlas, como siempre, vamos a hablar un poquito de lo que ha ocurrido esta semana, de lo que está pasando en el sur-sur y en México también. Connie, ¿cómo estás? Hola, Vivi, bien. Hola, muy buenas tardes a todas quienes nos escuchan. Aquí, desde el sur del sur, es contenta porque ya va a ser un nuevo año, un año de conmemoración y celebración de la revueltas populares que acontecieron un 18 de octubre del año pasado, el 2019, para Santiago, tras las protestas de los y las estudiantes secundarios en el metro por el alza del precio. Hace un tiempo atrás durante la revuelta hicimos un programa que mañana vamos a estar transmitiendo igual, más que transmitiendo, vamos a ponerlo en la página para que quienes quieran escuchar el podcast respecto a lo que estaba aconteciendo en ese momento. En ese contexto, entonces, es que a un año de la revuelta social, las protestas tras la pandemia se han activado. Hay un contexto de celebración muy bonito, están saliendo las primeras como publicaciones y sistematizaciones más reflexivas respecto al momento pasado. Y bueno, se está haciendo un llamado a todas las organizaciones y las personas a protestar, a continuar con la protesta, pues tras la pandemia quedó esto un poco suspendido en el aire, se quiso de cierta manera como apaciguar la rabia y el malestar con el llamado al plebiscito, pero sabemos que la vía institucional no es la forma, desde la historia hemos aprendido también de que la vía institucional no es la forma en la que se pueden llevar a cabo o la que se han llevado a cabo cambios estructurales profundos. Por tanto, el llamado actual es, más allá de quienes voten o no, es a seguir protestando, seguir movilizándose. En ese contexto quería contarles, no sé si es que ustedes lo vieron ya en redes sociales, pero ayer hubo una marcha masiva en Santiago y se realizó una intervención bien, bien bonita a la estatua del general Baquedano, que es la estatua que está ahí en Plaza Dignidad, que el año pasado, aparece en esta imagen icónica con las banderas de mapuche, de la diversidad sexoafectiva, como un icono bien relevante, y aparece esta estatua entonces pintada de roja en la Plaza de la Dignidad. Recordar también de la violencia policial ante las movilizaciones sociales que sigue estando presente, siguen estando vigentes, seguimos en toque de queda. Esta se extendió hasta mayo del 2021, imagínense la situación como está aquí, cómo tienen que estar los y las gobernantes de cagados de miedo que están tratando de reprimir de todas las formas, sin embargo, y ante esto, la gente igual, la población igual se sigue movilizando, así que nada, pues quererles contar eso un poquito como contexto y ya. Queríamos contar también respecto a México, Vivi. Acá hubo también mucha actividad en la semana. Una de las noticias que tenemos es que la comunidad otomí, o como se les denomina oficialmente otomís, también hicieron un ocupa en las instituciones, en el INPI, que es la Institución Nacional Indigenista o para los Pueblos Indígenas. Entonces, pues eso, lo de siempre, como invitarles a pues a mantener la atención, a escuchar las demandas. Hoy tuvieron, me parece, una reunión con Marichuy en este Ocupa. Entonces, pues nada, invitarles a que estemos atentos, atentas a sus demandas. También por las redes sociales de Facebook del Morras Chambeando, nos compartieron una invitación para una marcha el próximo 31 de octubre, que va a ser en Azcapotzalco. Es una marcha pacífica para pues hacer presión ante el feminicidio de Alejandra. Ella fue asesinada en Tlalnepantla y su familia no ha tenido como respuesta de la autoridad. A ella la asesinaron de un balazo, pero en pues las procuraciones de justicia, o en las procuradurías más bien de justicia, no le dieron como que ninguna respuesta a los familiares. Entonces, un poco esta marcha tiene este sentido de buscar como justicia y de buscar que pues este caso no quede pues ahí archivado, sino que pues haya una explicación, haya pues sí, justo esta procuración de justicia para buscar qué pasó con ella. Entonces ya compartimos la información ahí en el Facebook del Morras Chambeando, por si se quieren sumar, por si andan por allá. La marcha va a ser en Azcapotzalco y ahí pueden encontrar la información. Pues antes de ir a otra canción, ya está acá la Gris. Le agradecemos un montón, de verdad, un montón. La Gris ya es, esta es la segunda vez que está acá con nosotros en el Morras Chambeando, pero además, bueno, en un programa, porque además ella también ya nos alecturó y es una morra chambeando también muy, muy participativa. Pero pues dejemos que ella se presente. Gris, muchas, muchas gracias por estar acá. No, pues las gracias a ustedes, porque yo me siento bien contenta, bien emocionada. Primero, pues porque ustedes me invitaron al programa a ser parte de Las Morras Chambeando, y también porque vamos a hablar de un tema el cual a mí me apasiona muchísimo. Y pues bueno, el título el cual decidimos juntas llamarlo El Rock ha derrumbado todo menos el machismo. Así es que pues yo invito a todas las personas que están del otro lado de estos micros de que pues se queden, porque van a escuchar unas rolas que casi nunca se escuchan y que también vamos a hablar de mujeres las cuales han pasado de manera desapercibida en la historia del rock, pero que tienen una importancia y que han roto estos muros del machismo. Pues muchas gracias, Gris. Vamos a ir una canción. Estas primeras canciones que... Bueno, empezamos con una canción de Santa Sabina, pero esta que viene es de Sara Kuruchich. Esta no hace tanto parte del playlist del que hoy nos va a platicar Gris, pero regresando, sí queremos también como comentarles eso, que esta selección, más bien todo este programa, creo, no sé qué pienses, Connie, ha sido como totalmente planeado por la Gris. También contarles que ella ha participado muy de cerca en muchas radios comunitarias en el estado de Guerrero. Entonces ya así como que todo este saber que nos comparte, a mí me parece o me tiene muy muy contenta, de verdad. Entonces sí, comentarles que el playlist ya nos irá contando Gris un poquito más acerca de él. Ahora vamos con esta canción, que no es tanto parte de este playlist, pero les invitamos a que se queden. Ya saben que tenemos los micros abiertos. Estamos en la página del Facebook del Morras Chambeando, en el Instagram, en el correo electrónico. Vamos a escuchar esta canción y volvemos. וקומץ משחור ריה ריקק אל לסוולוס אל לסיילוס וקומץ דנסגו אל פוגו דנס אל ארבול קון אל ויינטו אספירל דה טיימפו דה לה רייס דה לה טיירה קרסן לוס ורסוס קן טינטן אספרנסה. La abuela es mucanete, gemelodías al alma, sin color ni distinción. Los pueblos bailan y cantan. Somos viento, somos sol y sueños multicolores. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Escribimos el tiempo junto a voces y miradas. Nuestros sueños navegan bajo el sol. Distancia ni frontera. corazón y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos viento, somos sol, tejidos multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Escribimos en el tiempo junto a voces y miradas. Nuestros sueños navegan bajo el sol y la luna. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos vida, somos son, la historia y canción. Somos las venas de la tierra, la humanidad sin fronteras. Ya estamos de vuelta en Morras Chambeando. Sí, estamos bien contentas de tener acá a las compañeras. Y pues para justo no quitarles más tiempo, vamos a pues darle la palabra a Connie y a Gris para que ya nos empiecen a contar de qué va esto, que el rock derrumbó todo menos el machismo. Estamos muy contentas. Justo estábamos conversando con Gris respecto a... Quisiéramos comenzar, Gris, conversando respecto, porque bueno, primero señalar de que yo no sé mucho de la escena del rock en general, entonces de México tampoco, entonces por eso también me parece súper interesante lo que nos pueda señalar la Gris respecto a esto, y la propuesta o cómo vamos a ir organizando el programa va a ser a través de las décadas. Entonces nos gustaría ahora empezar como por ahí por mediados del siglo XX, en la década de los 50, con el título, titulando este bloque como Gloria Ríos, la reina del rock and roll. Entonces cuéntanos un poquito, Gris, ¿cómo era la escena del rock en esa década, en ese tiempo, y en específico el rock and roll, que creo que era la música que sonaba aún más comercialmente durante ese tiempo, ¿no? Pues primero vamos a tratar de ubicarnos precisamente en la década de los 50, en los años 50, porque fíjate que primero, bueno, va a entrar el rock, va a entrar la música, pero todo este ambiente juvenil, porque el rock and roll es juvenil, se va a ir desarrollando en un entorno pues capitalista, conservador, tradicionalista, moralista, sexista. Entonces, a lo largo de estos bloques, esto va a ir cambiando, ¿no? También la tecnología y la política van a tener mucho que ver en cómo se va a dar el rock and roll en México y en el mundo, pero pues hoy estamos hablando de México. Así es que, pues fíjate que si ustedes han visto las películas de blanco y negro de los años 50, la época de oro, las mujeres tenían presentación étnica en los escenarios, pero de una manera la cual pues era bastante sexista, porque las mujeres eran que tenían presencia en el arte, en este caso en la música, lo hacían a través de los teatros de revista o en cabarets, eran las llamadas rumberas, que eran las mujeres que pues ritmos acompañados de estas grandes bandas de jazz, de swing, pues se movían, pues bailaban taitiano, ¿no? Tenían movimientos pues sexys, pero ellas no lo veían así, o sea, ellas lo que hacían era bailar taitiano, ¿no? Mostrar sus pasos de baile. Sin embargo, la comunidad, ¿no? La población lo veía como un baile que era pues feo, que era provocador, que era bueno para la juventud. Y precisamente Gloria Gloria Ríos, hemos llamado a este bloque, que inicia en este teatro de revista y que se va a lanzar a cantar rock and roll, ¿no? Ella tiene la oportunidad, ella es originaria de Texas, pero llegó muy, muy pequeña a México. Entonces, pues esta oportunidad de poder ir y venir para Texas le va a poder permitir traer los ritmos de allá. Y pues es el rock and roll. Ella va a llegar a México, va a ser una mujer la que precisamente va a traer este ritmo y va a presentar un teatro con unos ritmos bastante diferentes para lo ya acostumbrado en nuestro país, ¿no? Muy poco se habla de ella, la verdad es que es bien lamentable que se le haya... nos fue la señal, pero mientras tanto, Vivi, no sé si te parece si escuchamos a Gloria Ríos para ir poniéndonos también como en escenografía, dándole aquí como un soundtrack a la conversa que Gris nos está contando en cuanto se conecta. Mi amor, tú baila lo sabroso, gózalo, la orquesta va a tocar. Yo quiero rock, yo quiero rock, yo quiero rock, yo quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock, yo quiero rock, yo quiero rock, yo quiero rock, quiero rock, roll, rock y roll. Ya estamos con Gris otra vez, entonces... Perdón, ya saben que las reuniones en vivo así son. ¿Hola? Te escuchamos. Sí, pues sí, les decía. Entonces, pues, este ritmo que trajo Gloria Ríos fue cambió bastante cómo la juventud se iba a divertir, cómo la juventud iba a ver esta nueva manera de bailar, porque Gloria Ríos inventó un paso bastante diferente, lo llamó la mecedora. Entonces, pues... imagínense cómo la tacharon en ese tiempo, ¿no? En la década de los 50, donde las mujeres pues vestían con faldas debajo de la rodilla, el sastre, ¿no? Donde pues solo se estudiaba música en los conservatorios de música. Entonces ella vino a darle un giro al rock and roll, incluso pues a partir de que ella mete estos ritmos, va a haber un parteaguas, va a haber mujeres que van a querer hacer música, que van a imitar sus pasos de baile, y va a ser una mujer la que va a dirigir por primera vez una orquesta, ¿no? Ella les va a decir, ¿saben qué? Van a tocar así, y se pone a bailar y se vuelve la reina del show. ¿Hola? Qué interesante, Gris, lo que nos cuentas. Pues sí, yo había escuchado de cómo se había iniciado el rock and roll y cómo había cambiado la escena de ocio festivo también dentro de los círculos juveniles y también marcado mucho por la clase, ¿cierto? O sea, como clases sociales diferenciadas entre las formas de diversión que vienen sí. a... Sí, precisamente, pues bueno, los que tenían acceso a estos teatros de revista, a los cabarets, o sea, no eran jóvenes, eran como personas que tenían dinero, ¿no? Y que podían entrar a estos shows. Sin embargo, pues al abrirse los teatros de revista, pues eran shows muy diversificados, porque lo mismo podías ver cantantes de música ranchera, que también ese sería un programa muy bueno, ¿no? Ver de qué cantaban las mujeres de música ranchera, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Entonces, era un escenario muy diversificado y en sí también el espectáculo más esperado de la noche era el de ellas, el de las rumberas, ¿no? Se les criticó mucho, se les llamó pues que ejercían la prostitución, pero en realidad pues eran mujeres que estaban pues demostrando sus habilidades artísticas, porque como les comento, no solo bailaban, ¿no? Ellas también creaban sus vestuarios y se lanzaron a la música, como lo hizo Gloria Ríos, la reina del rock and roll. Muchos le agradecen porque ella abrió puertas, o sea, hizo mucho cine en el Cine de Oro en México y en donde pudo metió el rock and roll. Posteriormente se va a volver maestra de baile de otras cantantes, de otras actrices como Silvia Pinal, como la India María, bueno, personajes muy conocidos de aquí, de la Ciudad de México. Entonces, pues lo que acabamos de escuchar es Gloria Ríos de 1958 y también es el primer disco registrado de rock and roll en México. ¿Cómo ven? Wow. Oye, y en esta escena... ¿tú crees que la propuesta de Gloria Ríos igual, de cierta forma, reproducía el sexismo por una parte visibilizar, por una parte se visibilizaba y se mostraba la posibilidad de poder ser artista, mujer, dentro de una escena muy, muy masculina, pero también, por otra parte, hay una cuestión respecto al cuerpo, que es interesante como la imagen de los teatros de revista, ¿cierto? Entonces, ¿eso tú crees que subvertía o más bien reproducía el sexismo? ¿Cómo lo ves? No, completamente subvertía, porque te voy a decir algo, mira, el rock cuando nace es un sonido salvaje, ¿no? El rock nació varonil, nació siendo macho, entonces... Por esa simple connotación se pensó, se creó que las mujeres no teníamos estas habilidades. Cuando posteriormente las mujeres empiezan a tocar estos instrumentos ya eléctricos, cuando incluso van a dominarlos hasta mejor que ellos, es cuando les quieren apagarlas, ¿no? Cuando se borra, incluso hay una gran pérdida sonora de todo lo que las mujeres pudieron dar. Lo que dieron se perdió y si pudieron dar más, pues no las dejaron crecer, ¿no? Evidentemente, pues fue algo malo para nosotras, porque realmente nosotras, pues en ese tiempo, ¿no? Eran chicas muy talentosas que solo demostraban, pues, hacer lo mismo, demostrar el talento que traían. Al respecto, me parece que ya vamos entrando al tema, que me parece bien importante esto que mencionas, Gris, en esta invisibilización. Por un lado, recordaba lo que mencionaba Mets cuando hicimos un programa de Asata Shakur y quería poner justamente ska de mujeres como en los 50, 60, y decía que le había costado mucho, mucho trabajo justamente porque la escena, o como le denominan, estaba pues dominada por varones. Pero en este sentido, algo que me parece... bien importante y que creo que ha señalado ya, pero que señalaremos yo creo que a lo largo del programa, es que justamente el rock, no sé, es una pregunta más bien, si aparece como un movimiento, no solo como una música, sino que incluye otros elementos, a lo mejor contracultural o contrahegemónico, es decir, contrasistema, y si en estos años aparece así, y lo que un poco mencionaba Connie, de que tiene que ver con si hay una apropiación a lo mejor por los sectores altos, ¿no? Porque estoy pensando a lo mejor en César Costa, en Enrique Guzmán, ¿no? En la versión como mexicana, que además es conocida, a lo mejor es la más comercial. Pero, me gustaría dejar esta pregunta al aire. Ahora sí vamos a escuchar completa esta canción de Gloria Ríos que se llama La Mecedora y volvemos al segundo bloque de esta participación que está bien chida. Ya saben que tenemos los micros abiertos, entonces vamos a escuchar a Gloria Ríos en La Mecedora y volvemos. Cuando me beses, cuando yo bailo el rock, mi amor se crece. Mi amor, tú bailalo sabroso, gózalo. La orquesta va a tocar. Yo quiero rock, yo quiero rock, yo quiero rock, yo quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock. Yo quiero rock, yo quiero rock, yo quiero roll, yo quiero rock, rock, roll, rock. Rocky roll. Swinging thing, you got to rock and roll and swing. You got to give the bounce a tip, and then you know what is the best. Hey now, tenor, blow, blow, trumpets, blow, blow, blow. Yo quiero rock, yo quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock, quiero rock, yo quiero rock, yo quiero rock, quiero rock, yo quiero rock, yo quiero rock, yo quiero rock, quiero rock, quiero rock, rock, rock, roll. Ya estamos de vuelta en Morras Chambeando. Qué chido programa, la verdad. Es el primer bloque y ha estado así como bien bueno, bien interesante. Antes de ir a la canción, justamente le hacíamos una pregunta a Gris, que yo creo que tiene que ver en este recorrido como cronológico que estamos haciendo, que tiene que ver con cómo, si el rock nace como una propuesta, pues no sé si contracultural o contra el sistema, y qué piensas un poco, a lo mejor puede ser responder esto al final de este bloque, o con el grupo que nos vas a mencionar ahora, quizá nos va dando algunas pautas, pero en México, por ejemplo, creo que hay una como comercialización tal vez, o lo que se conoce del rock and roll, que puede ser o parece muy como fresa, que tiene que ver con estos intérpretes, ¿no? Como ya mencionabas tú a Silvia Pinal, pero también está Angélica María, pero también está César Costa, también está Enrique Guzmán. Entonces, un poco, porque poco podríamos decir de ellos en su carácter contrasistema, ¿no? Al contrario, más bien, pues sabemos que han servido o han sido como estas figuras que han pues fortalecido, ¿no? Como un sistema particular durante el prismo, pero no sé si quieras abordar primero esta segunda parte o qué piensas de esto. Sí, mira, pues primero para comprender más, para ampliar nuestro campo, ¿no?, de entendimiento del rock and roll, entra a nuestro país, entra, pero entra como un ritmo, ¿no?, como algo que nos, como un ritmo nuevo, entra como un ritmo nuevo. Sin embargo, más adelante sí se va a hacer un movimiento contracultural. Tienes toda la razón, por eso decidí separarlo en bloques, porque vamos entrando a los años 60. Entonces, fíjate cómo nos veían a nosotras, las mujeres, en la escena del rock. Éramos las musas, las que inspirábamos esas canciones, completamente receptivas, espectadoras, admiradoras, suspirábamos por los cantantes, nos volvíamos groupies, fans, cantábamos sus canciones, fuimos las principales consumidoras de discos de estos grandes reyes del rock and roll, o sea, nosotros hicimos a esos reyes del rock and roll. Entonces, pues, en este entorno, en este círculo, pues nosotras éramos un producto, ¿no? Al cual ellos, ellos nos ofrecían un producto, el cual nosotras pues éramos las consumidoras máximas, ¿no? Las que dejábamos una economía, nos volvimos un mercado, su mercado, ¿no? Aquí entra el capitalismo completamente. Y vaya que entonces el contenido de estas letras pues va a ser completamente en beneficio del capitalismo, ¿no? Bobalicón, hablar, ¿no?, de lo bonito que es el amor. Pareciera que cuando ustedes escuchan canciones de los años 60, pareciera que hasta es un chiste, porque solo hablan del amor, de cosas así, pues sin bastante contenido, ¿no? Y los chavos, los cantantes rockeros de esa época, pues van a hablar de que son bien machos, de que se van a divertir, de que bailan rock and roll, y nosotras, pues de que, ay, mi noviecito, ya quiero verlo, un helado de crema, un helado de coco. Entonces, así son los contenidos de los años 60, ¿no? De los años 60. Aquí vamos entrando a los años 60. Entonces, pues fíjate que más entrando a esta época se va a venir un movimiento contracultural bien fuerte, fuertísimo, fuertísimo, donde pues va a entrar, pues vamos a pelear los derechos, el derecho a los anticonceptivos se van a venir. Bueno, vamos a dejarlo un poquito. ¿Y qué les parece si nos vamos a esta canción, que es de las Mary Jets, que es la primera banda mexicana conformada por mujeres que siguieron los pasos de Gloria Ríos? Y ahorita les platico qué traen ellas. Mi vida, dime al oído mil tonteritas, cosas que no digas a nadie, mil tonteritas. Este amor dulzón, este amor que en secreto yo siempre guardaré. Tonterías, tonterías. Dame ese dulce de tu boca, tonterías. Dame la vida en un murmullo, tonterías. Una mirada de complacidad. Anda vida, dame un poco de amor. Tonterías, tonteritas. Beso de amor, tonterías, tonterías, tonterías, tonterías, tonterías. Ya estamos de regreso conversando con Gris sobre la escena del rock mexicano. Estamos ya acercándonos, entrando a la década del 60. Escuchábamos ahí la canción de las Mary Jets, Dulces Tonteras, mucho ritmo. Primera banda de mujeres documentada, ¿cierto? Sí, sí. Nos presentaba un poquito la escena más general respecto al rock, en que hay toda una industria cultural que, en la que nos indica a nosotras las mujeres como meras consumidoras. Sin embargo, ya en la década del 60 se viene una contracultura en la que parece que el rock viene a ser uno de los como las formas de manifestación más como fuertes. Cuéntanos un poquito respecto a este contexto. Sí, va a ser una manifestación fuerte, o sea, se va a volver un movimiento contracultural, sin embargo, en nuestro país sumamente reprimido, ¿no? O sea, sumamente controlado, porque a pesar de que las Mary Jets, ¿no? Después hay otra banda que surge, que son las Chicks al mismo tiempo, que ya son mujeres que se van a vestir con jeans, otra cosa que también criticaron porque dijeron que se veían así, ya saben, bien mamarrachas, porque pues no se debían de vestir así, ¿cómo? Una mujer no era bien vista. Entonces, fíjense que a pesar de que hay mujeres que están haciendo rock and roll, digamos, a ellas como grupo, pero también hay otras solistas. La radio, porque, bueno, en México para ese tiempo, pues la radio era, no digamos, la manera de informarse, no había tanta televisión todavía, va a cuidar los contenidos de las canciones, ¿no? Incluso hasta va a haber compositores que les van a dar a ellas estas letras y les van a decir qué cantar. O sea, ellas no van a poder vestirse, van a salir portadas de disco a veces sin foto, o sea, nada, nada, como que completamente borradas de la historia. O sea, no, no tenían portada. Por otra parte, hubo mujeres arriesgadas como Yulisa, que en una canción ella pues habla así muy sexy, ¿no? Ella imitaba, precisamente ella haciendo una imitación de un cantante, el resultado fue que terminó cantando sumamente sexy. Esta canción pegó muchísimo, pero pues la gente se imaginaba que en esa canción, en este tono de ella voz, en este tono de voz que ella tenía sexy, pues estaba pasando de todo, ¿no? Así es que mejor la quitaron de la radio y la censuraron. Esa canción se llama Ven a mí y pues completamente censurada. Entonces aquí en este, digamos, 60, 65, va a estar todavía bastante controlado por los medios conservaduristas, el tono de música, bueno, el tono de las letras de las mujeres cantantes, que además son muy poquitas, porque fíjense que de 1956 a 1969 solo estuvieron registradas 6 mujeres, o sea que no había mucha escena musical, ¿no? Contrario, pues a los varones, ¿no? Que eso sí, estaban pues desplayados. Sin embargo, se viene un cambio bastante grande en Estados Unidos, digamos, por esta cercanía en el país vecino, pues ya se estaban dando la tercera ola la segunda ola feminista, y entonces a nuestro país también se va a dar, ¿no? Se llega el sufragio para nosotras las mujeres, el uso de anticonceptivos, las minifaldas, y esto va a dar un giro nuevamente, se van a unir las mujeres para poder hacer rock and roll y demostrarse en la escena tal cual son, ya con letras más irreverentes, ¿no? Para esa época. Entonces, pues es bastante propositivo, o sea, se vienen muchas propuestas musicales por parte de ellas, con bastante mensaje, porque en las letras nos sirve, pues la música en sí sirve como un medio de expresión, y en las letras ellas van a demostrar toda esta represión que sentíamos en ese entonces. ¡Uy, qué interesante! Y además es súper importante porque, la música forma parte así de la vida de manera increíble y le va dando, va marcando hitos importantes en como nuestras biografías. Me imagino para la década del 60 lo relevante que tiene que haber sido escuchar una canción de las Mary Jets, por ejemplo, o de otras cantantes diciendo vayan a votar o yo uso la falda si quiero, ¿no? O sea, como creo que es súper relevante, y esto es como estas apariciones, me imagino que tuvieron mucha resistencia, ¿o no, Gris? Como por parte del mercado, de la industria, del mismo sector conservador. Sí, para el año 67, en México se va a dar la canción de protesta, porque en Chile se da la canción de protesta, entonces aquí se va a replicar lo mismo, ¿no? Aquí va a haber una cantante muy importante, que es Margarita Bauché, que hizo mucha canción de protesta antes del 67. Posteriormente, cuando sucede lo de la matanza de Tlatelolco en nuestro país, en el cual pues ella ya había estado trabajando con canción de protesta, va a ser incluso perseguida por estos mensajes que daba en las facultades, en donde podía presentarse, pues ella daba estos mensajes de protesta, y va a ser perseguida, ¿no? Afortunadamente, pues no le pasó nada, siguió haciendo música, pero después del 68 en México, pues obviamente la juventud pues tenía que ser rebelde, ya teníamos que sacar, ¿no? Toda esta represión que traíamos iba a cambiar la música nuevamente, ¿no? Sin embargo, también va a haber una persecución muy fea hacia el rock, por parte del Estado, ¿no? De la policía, digamos, si a los rockeros por ser varones los perseguían, pues ahora imagínense a las mujeres, pero también cómo nos veía nuestra sociedad, ¿no? Culturalmente, cómo nos veían, pues que andaba uno ahí de revoltosas. Ahorita les quisiera yo platicar precisamente, dar una breve lectura de cómo nos veían en esa década. Entonces, a mí me gustaría que mandáramos a esta rolita para que vean qué se estaba cantando en los años 70, ¿no? Ya era como de plano decir, ay, ahora sí ya, ¿no? Que se vayan al diablo la iglesia, que se vaya al diablo la política. Entonces, vamos a escuchar este tema para que nos pongamos ad hoc. Vamos con Tabú Tabú, ¿cierto? Tabú Tabú. Sola. ¿Cierto? ¿Tabú de sola? Sí, claro. Olvídate de Mao, Bueno, Cris nos había presentado, no, o sea, antes de entrar a la canción de Sola, Tabú, Cris nos había dicho que nos iba a leer un poquito un extracto para contextualizar esta escena, así que te pasamos la palabra. Bueno, quedamos en que había pasado lo de la matanza del 68, entonces se vino una represión muchísima para los rockeros, ¿no? Margarita Bauche fue una de las músicas que hizo canción de protesta antes del 68 y después, y bueno, ella veía el rock así. Más en relación con la influencia del movimiento hippie en Estados Unidos, que también tocó por 1968 y 1970, era ese grito de rebeldía, que sí estaba relacionado con la no guerra y con el amor y la paz, que también se manifestaba con las drogas. Era una identificación con la juventud estadounidense que comenzó a quemar las cartillas, a desertar para no ir a la guerra. Creo que sí había una postura, además de existencia personal, era romper con las viejas estructuras, un poco desviado porque la droga tampoco dejó un buen saldo. Janis, toda esa gente que se murió muy joven, nuestra realidad era muy diferente, pero ellos se identificaban con eso porque también había una necesidad de romper con las viejas estructuras, con todo lo tradicional. Era querer un cambio en serio. Bueno, este extracto refleja muchísimo porque... Nuevamente, ¿no? Nosotros somos como, o sea, esta tendencia de querer copiar, ¿no?, a nuestro país vecino, se veía reflejado en nuestro país. Entonces, inmediatamente, pues, el rock and roll se relacionó, pues, con las drogas, con un hippismo de solo estar como haciendo nada, ¿no? Sin embargo, el rock and roll, pues, siendo un movimiento cultural, requiere tacto, o sea, requiere saber... de cómo están los movimientos sociales, o sea, el rock pues es algo que incluso requiere cierto conocimiento, la verdad, para poder comprenderlo, ¿no? El rock de esa época, porque después de la matanza se viene una represión enorme, ¿no? Entonces, pues, después de esta represión, la realidad es que había más que decir, había más que cantar, había más que gritar, había más que expresar, ¿no? Entonces, no nuestro presidente, pues, no lo iba a permitir. Eran perseguidos los rockeros, no había espacios en donde poder cantar. Fue algo horrible. Entonces, a raíz de eso, hay por esta necesidad de expresarse, ¿no?, y de la juventud, porque es algo nato, ¿no?, querer expresarse, querer salir, pues surgen los hoyos funkies, los hoyos funkies, ajá. Sin embargo, pues la escena del rock and roll para las mujeres siempre ha sido mala, entonces con los hoyos funkies fue peor. ¿Por qué? Porque si había pocas mujeres que estaban en la escena musical cantando, cuando entran a los hoyos funkies, pues ahora sí fueron completamente señaladas como degeneradas, como drogadictas, como fáciles. Eso por parte, digamos, de los conservadores, ¿no? Pero por otra parte, por la banda, o sea, la banda que iba a los hoyos funkies a ver a las artistas, pues también recibían acoso, ¿no? Piropos, algo mala onda, o sea, realmente... pues nos ha tocado muy feo, ¿no? Digo, yo soy rockera y, bueno, más adelantito les voy a platicar mi experiencia personal, ¿no? Pero les tocó muy feo. O sea, los hoyos funkies, lejos de apoyar, criticaban mucho porque les decían que si de veras podían cantar, que si tocaban un instrumento, que sacaran incluso las grabaciones detrás, híjole, una cosa muy, muy fea para ellas, ¿no? Sin embargo, va a haber cantantes siempre, o sea, siempre, no por este señalamiento el cual eran señaladas, van a dejar de cantar, van a dejar de crear, porque ya para esta década, ya las mujeres no solo son como el maniquí, ¿no? No, en esta década ya van a producir sus... a inventar sus canciones, a expresar su sentir ya delante del público, ¿no? El público también, muchas veces bajo la influencia de nuestro hermanito vecino, pues quería que estuvieran cantando solamente covers, algo que eso a ellas no les gustaba, o sea, ellas tenían esta necesidad de expresarse, ¿no? Entonces, mucho la hicieron, fue una década bastante difícil, porque unas sobrevivieron, pero otras más, pues cayeron, ¿no? Se perdieron y también en el rol, en el papel que les tocaba, ¿no? Bajo estos señalamientos, pues imagínense esta lucha, ¿no? De querer hacer algo que te guste y por otra parte, pues la familia que te está prohibiendo, que te está señalando, pues muchas cayeron en esta década. Sede. Súper, súper interesante. Es en los 70, entonces, ya luego de la represión del Tlatelolco, como nos cuentas, Gris, entonces hay como una especie de repliegue de las escenas musicales, sin embargo, estas siguen existiendo, y se arma la escena subte con estos hoyos funky, y también ahí aparece fuertemente el punk, ¿cierto? Sí, sí, en los 70 se va a dar el movimiento punk, más a los finales, más pegado a los 80, o sea, más para allá que para acá. Sin embargo, sí se va a dar. De hecho, Ángela Martínez, pionera del punk, pues híjole, ya van a surgir letras directamente contra el sistema, directamente contra este. Pues la manera en cómo somos vistas como objetos sexuales, ¿no? Ya van a salir letras, van a hacer letras completamente, pues, liberales para nosotras, y por otra parte, pues ya vamos a ser nosotras en el escenario, ¿no? Sin embargo, no, durante todo este tiempo, hay pocas mujeres en la música, o sea, sí son pocas mujeres las que están en la escena. Al respecto, yo tenía una duda, Gris, que tiene que ver justamente, ¿no?, con esto que señalas sobre la poca presencia, que me imagino que tiene que ver que también en estos festivales contraculturales, también las carteleras no había muchos espacios para ellas, ¿no? Entonces, no sé si tú, es como una mera curiosidad, ¿sabes si en estos momentos ya también se empezaban a generar espacios separatistas, es decir, espacios para morras o donde fueran gestionados por morras o donde las personas que organizaran o autogestionaran estos espacios los dedicaran como a morras? Y al respecto también, no sé si de Avándaro pudieras como comentarnos algo. ¿Avándaro se da en esta década? Bueno, es pregunta. Avándaro fue en el 71, y en el 71 sí tocaron dos mujeres, precisamente fue Marcela Durazo de Tequila, una gran voz, híjole, increíble, y va a cantar Angélica María, precisamente, sí van a tener presencia en Avándaro, ¿no? Sin embargo, lugares, ¿no?, en específico para mujeres, no. Lo que sí va a haber es esta sororidad entre ellas, ¿no? Que van a ser las que se van a prestar instrumentos, las que se van a aconsejar, oye, ¿sabes qué? Tú eres muy buena cantante, te hace falta una banda, consíguetela, ¿no? Entonces, sí va a haber una gran sororidad por parte de las mujeres músicas y se van a unir, o sea, sí lo hay, ¿no? Sí lo hay. Sin embargo, más adelante, digamos, por la década de los 90s, ya va a haber, digamos, conciertos que sí ya son hechos de mujeres, ¿no? O sea, voces de mujeres. Pero se va a dar hasta los años 90s. Aquí la mayoría eran bandas, o sea, bandas, había algunas mujeres solistas, pero todavía no se nos quitaba este estigma, todavía con la suma de esta represión que estábamos sufriendo. Después del 68, ¿no? Toda esta década fue de mucha represión, ¿no? Incluso no solo las pocas mujeres ceden, ¿no? Los rockeros en sí ceden, la música que se da, pues es en el underground, ¿no? Lo subterráneo se da, en estos hoyos funkies. No sé si antes de ir a la canción nos quisieras describir un poquito cómo son estos hoyos funkies, quizá para quienes no los conocemos mucho, o en qué consisten estos hoyos funkies. Ah, bueno, sí, pues los hoyos funkies eran lugares, ¿no? Una bodega vacía, eran espacios donde únicamente se buscaba la expresión, ¿no? Ocultos eran como de voz en voz, corría la voz, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Que va a haber una tocada ya. Aparentemente no se veía nada, pero pues tú entrabas y resulta que adentro pues había ya una algarabía, ¿no? Una fiesta. Fue un tiempo también donde se nacieron muchos artistas. Baby Batis, por ejemplo, fue de esa década de los 70. Angélica Martínez también salió de ahí. Esta Zappa Punk también, ahorita justamente vamos a escuchar a una pionera del punk, que es este Zappa Punk, y que va a traer ella va a dar unas entrevistas bastante buenas de cómo es visto el punk en los hombres y de cómo es visto el punk en las mujeres. Ok, vamos con esta canción de Convulsiones, ¿cierto? Sí, precisamente es este Zappa Punk, Convulsiones, Sirenas al Ataque. Tardes y noches a toda aquella gente que está presente. Y el aún no presente, pero que desde cualquier parte del universo nos está escuchando. Somos Convulsiones, preparándoles esto que es Sirenas al Ataque. Al ataque, sirenas al ataque, sirenas al ataque, sí. Sirenas. sirenas al ataque, sirenas al ataque, sirenas al ataque, sí. Bueno, como mujer sí ha sido bastante difícil, porque ser rock and rollera en este país, en el que por desgracia aún y más en esos tiempos existía el machismo, la escena estaba dominada totalmente por hombres. Entonces para mí sí fue bastante difícil, ¿verdad? Tuve que recorrer distancias enormes, yo vivo, pues digamos, en el oriente de la ciudad, sin embargo me iba a Satélite, me iba a panteones, me iba a arboledas, a, pues a donde estuvieran los grupos, ¿no? Cuando yo todavía no estaba en Angélica Infante, estaba yo militando apenas en otros grupos, inclusive yo inicié también en El Molinito, ¿verdad?, con la banda Rock Móvil Hoy, y pues me iba hasta allá de la forma que yo pudiera, muchas veces iba pues con el miedo, ¿no?, de qué va a pasar, ¿no?, pero bueno, creo que fui valiente, que no me rajé nada y lo hice. Sí fue difícil porque hubo esto de que yo saliera a los Hoyos Funky, fue en 1986. En 1987 tuve un boom porque tuve la gran oportunidad que me dieron tanto el señor José Luis Pluma de Conecte, el gran y maravilloso Vladimir Hernández de Banda Rockera, que me sacó infinidad de pósters, igual que José Luis Pluma, y Walter Smith de la revista Sonido. Ellos me apoyaron muchísimo, aparte de todos los periódicos pues que existían. Esta apertura ya no existe, por desgracia, ya está más cerrada, pero en ese entonces ellos me apoyaron. Mas, sin embargo, fue difícil porque me topé con muchísimas envidias y pues yo creo que les dio a algunos mucha envidia. Me lo comentó esto Vladimir Hernández, en paz descanse, de Banda Rockera, director y creador de la Banda Rockera, que inclusive de los grupos fresas, ¿verdad?, digamos, se hizo una especie de quema del póster de Angélica Infante, ¿no? Imagínate, yo dije, wow, ¿cómo están quemando a mi póster? Al principio dije, ¡ay, qué feo! Pero después dije, bueno, pues si los perros ladran es porque algo está pasando. Entonces yo dije, mijita, no te pones a llorar. Al contrario, con más fuerza le sigo. Y aquí sigo. Tengo más de 25 años en el rock and roll y mírenme, aquí estoy, vigente. Además de esto, pues sí fue difícil en cuanto a las envidias, porque en ese tiempo en que yo estaba en ese boom, fue algo muy difícil, porque el guitarrista que yo tenía en ese momento, pues le dio mucha envidia, que pues yo ya estaba acaparando mucho la atención de los periodistas. Me estaban dando pósters, me estaban dando portadas, etcétera. Me estaban llamando de varias partes. Entonces él dijo, pues cómo no, pues si yo creí en el grupo, ¿no? Entonces, fíjate que tuve la desgracia de uno de mis conciertos, que él llevaba un Marshall gigante, enorme. Entonces, resulta que le subió al volumen a todo lo que da. Y yo, pues yo no me rendí. En ese momento, con mi inexperiencia, pues me olvidé de pensar en que se tenía que matizar. Entonces, le subió. Hasta que yo tampoco no me rendí. Y le metí más galleta. Grité fortísimo. Y pues el resultado fue que me salió sangre por la boca. Estuve 3 meses sin hablar, ¿verdad? Pero por fortuna los demás compañeros de la banda me apoyaron. Bueno, como mujer sí ha sido... Sí. Estamos de regreso, estamos escuchando un audio testimonio, ¿cierto?, de Angélica Infante. Sí, fíjate que ese pedacito que acabamos de escuchar es Angélica Infante, y bueno, aquí estamos en la década, nos situamos en la década de los años 80, ya hay más presencia de mujeres, obviamente nunca ha sido igual, ¿no? O sea, siempre ellos han equiparado, ¿no? Es menor la presencia de las mujeres en la escena. Sin embargo, fíjate cómo la vieron a ella estas revistas, que es Conecte, banda rockera, que por cierto yo estuve colaborando con ellos hay un par de añitos, que ella le dieron portadas, le dieron pues varias portadas de revista, tuvo programas televisivos, pero fue precisamente porque la veían como un ícono sexual. O sea, ella tenía una manera tan estrafalaria de vestirse, donde ya utilizaba como esto de piel, ¿no? Látex muy pegado, o sea, pero ella disfrutaba de la música, ¿no? Siendo rockera. Sin embargo, estas revistas pues le dan estas portadas pues precisamente pues porque la veían, ¿no? Como un ícono sexual. Sin embargo, lo hizo muy bien, porque la verdad es que sus letras hasta el día de hoy, pues es muy fuerte, digamos, musicalmente tiene letras que hablan del movimiento feminista. Entonces, bueno, para esa época, así como acabamos de escuchar esta entrevista, se repiten muchísimas historias, donde ahora los que van a ejercer este poder, ¿no?, esta represión, van a ser los de las bandas, ¿no?, los managers, los que son los dueños de las disqueras, ellos van a ser los que van a ejercer esta represión, porque, pues, ¿cómo una mujer, precisamente ella lo dice, cómo una mujer va a tener portadas, cómo una mujer va a tener la atención de las entrevistas? No es bien recibida, pero ahora por parte de los que están haciendo rock, ¿no? Precisamente el rock que se movió un movimiento contracultural, que pretendía, ¿no?, y que de alguna manera los derrumbó esta manera de creación de música en los hoyos funkis, pero no podía, o sea, el macho ahí lo tenían fuerte, ¿no?, firme, sin permitir que las mujeres dominaran la escena musical. Pues sí, ya estamos como de cierta forma dándole cuerpo al título del programa del día de hoy. Sí. Ciertamente el rock ha derrumbado muchas barreras, sin ¿sí? embargo el machismo está muy muy presente al día de hoy. En general, los géneros musicales les ha costado romper, salvo por los movimientos de las mujeres y las disidencias que se han ido tomando estos espacios igual, y que hoy en día, por suerte, podemos ver una explosión más grande y mayor diversificación de bandas de mujeres y disidencias, ¿cierto? Sí, sí, sí, precisamente, pero te comentaba, ¿no? O sea, los que van a ejercer, precisamente ya digamos que la sociedad se aperturó un poco, pero ellos son los que van a poner los traspiés, ¿no? ¿De qué manera? Desenchufándole a veces el micrófono, haciendo que se escucharan mal en el escenario, incluso a veces no permitiéndoles cantar, ¿no? Porque ellos tenían que estar primero en el escenario, y ahí si les daba tiempo, pues órale, te toca, ¿no? Y si no, pues ni modo. Entonces, no contemplaban a la mujer nuevamente. Angélica Infante, por ejemplo, decían que precisamente pues no cantaban, ¿no? Porque ella pues era muy bonita, tenía voz y era muy inteligente, porque supo cómo moverse musicalmente, ¿no? Sabía cuánto cobrar en una presentación. Entonces, a los hombres no les gusta eso, ¿no? No les gusta que haya una mujer que pueda cumplir todas estas habilidades, ¿no? De ser la propia creadora de su escenario, de sus letras, de poder guiar a una banda, porque precisamente Angélica Infante lo que tiene es que ella nunca canta igual en todas sus presentaciones. Entonces la banda siempre tiene que estar al tiro porque si ella hace un cambio, pues la banda tiene que cambiar de tono, ¿no? Y eso no les gustaba, o sea, no les gusta, y no nada más a ella. Hay muchísimas vocalistas que sufrieron esto de no querer que se les mandara, ¿no? Aquí ya va a haber una presencia de managers, ya va a haber disqueras. Fíjate que a ella le pasó también algo bien feo, que ella, estamos en los 80s, más adelante va a crecer como música, y se va a llegar lo de rock en tu idioma, que fue como el boom del rock en español. Y ella tenía un contrato con Discos Gas, pero esta disquera había estado mucho tiempo como postergando este contrato que tenía que cumplir. Entonces se llega Rock en tu idioma, la ven a ella y le proponen, ¿no?, que se fuera para Rock en tu idioma a grabar. Sin embargo, ella va y pide su renuncia, o sea, pide el contrato con Discos Gas, y Gas no se lo otorga. O sea, Discos Gas le dice, ¿sabes qué? No. Y para ella, la verdad es que fue algo muy malo, porque ella hubiera despegado muchísimo en su carrera. Sin embargo, por este contrato que la dominaba, no pudo irse con Rock en tu idioma, que Rock en tu idioma es mundial. Entonces, de esta magnitud era truncar los sueños de las cantantes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que ya nos da un poquito pauta para irnos a los 90, que además todo esto que estamos hablando está respondiendo al contexto, ¿no?, en el que está ocurriendo, ¿no?, en el contexto global, en el contexto mundial, en el contexto de México. Pero es que esto, con lo que está cerrando, me parece que es importante para señalar que también hay un cambio económico a nivel global que tiene que ver con el neoliberalismo, ¿no? Entonces, ya como la música de ser, pues, algo contracultural, contrasistema, contra, ¿no?, empieza a ser entonces una mercancía. Que, claro, que ya los hoyos funky, que ya la idea de la mujer pues rebelde vende, ¿no? O como la idea de la mujer que ya se sube a los escenarios, que rompe como con estas imposiciones. Entonces ya es algo que vende, ¿no? Que ya se empieza a ver como una mercancía, ¿no? Entonces, no sé si quisieras pasar un poquito a esta ya parte que tiene que ver a lo mejor con la escena del rock en los 90, pero que justamente se inserta en este contexto global de mercado, ¿no? Y de capitalismo ya quizá un poco más voraz. Y bueno, ahorita yo creo que al final nos va a dar un montón para reflexionar, pero también esto que mencionas de que entonces ahora los que ponen el pie son los bad... Bueno, no ahora, ¿no? Siempre, pero... en esta parte de sí, que siempre están poniendo el pie, ¿no? Entonces, a lo mejor, bueno, contarnos un poquito de esto. Sí, claro, o sea, siempre nos están poniendo el pie, pero como te decía, en este contexto de que a veces es, pues, son los papás, ¿no?, los conservadores, después es como el político que no quiere que le estemos diciendo cómo dirigir el país, aquí van a ser, digamos, ellos, ¿no?, los propios rockeros poniendo las trabas. Los propios rockeros que luchaban contra ese sistema, o sea, que comprendían todo este contexto, son ellos los que precisamente no permiten esta liberación, no permiten este crecimiento. Prácticamente todo el tiempo era decir, ¿y de verdad cantas? ¿Y de verdad tocas? ¿Y de verdad tú la hiciste esta canción? O sea, era poner en duda las habilidades y los talentos de ellas, de las músicas, de las artistas, de las compositoras. Y sí, precisamente, pues ya cuando hay esta apertura, se empiezan a abrir más espacios. Esta lucha, ¿no? Esta lucha de resistencia sónica, que es muy importante. Se abren, pasa el tiempo ya para los 90, pues hay una apertura de muchos espacios. La radio también ya hay, aunque son pocos programas, o sea, pareciera que hablamos de mucho tiempo, pero realmente tiene poco. Hay algunos, se abren algunos programas ya especializados en rock. Van a haber otras mujeres cantantes como Cecilia Toussaint, Alquimia ya de metal, Gabriela García de Flor de Metal, Carmín. O sea, va a haber ya bastantes, va a haber mujeres que ya van a cantar. Entonces, pues ahí ya entran los productores, ¿no? Los que ya están viendo cómo capitalizar esta nueva explosión de cantantes mujeres, ¿no? Y entonces para los años 90 sí va a haber un boom de mujeres, ¿no? En los 90 pues ya va a haber cantantes como Rita Guerrero, que fue una de las rolas que pusieron de Santa Sabina, es precisamente la vocalista, Aurora y la Academia, Eli Guerra, Julieta Venegas, Rosa Dam, Tere Estrada, híjole, o sea, va a haber una florecencia, y entonces es aquí cuando sí se da el primer festival Diva Voz, donde van a cantar solamente mujeres, y algo que pasa, por ejemplo, como lo fue Rita Guerrero, que a pesar de que tenía la banda Santa Sabina, pudo dominar, o sea, fue ella la que sacó a flote a toda una banda, ¿no? Por primera vez es como reconocida más una mujer, o sea, una mujer delante de su banda, porque siempre era pues al revés, ¿no? Si había alguna mujer tocando algún instrumento o algo, pues era como, no, pues no importa, ¿no? Ahí está. Entonces aquí ya como que empezamos a hacer sombra a ellos, ¿no? Ya ellos ya están ahí y nosotras pues ya haciendo como música, ¿no? Ya nos hacemos notar en la década de los 90. Ya se podía, para los años 2000, pues ya hubo un mercado explotado. Oh, qué interesante. Vamos a escuchar justamente a Rita, bueno, Santa Sabina, con Azul sí. Casi Morado. Y volvemos al Morras Chambeando, está bien interesante, no se desconecten. Vamos a escuchar esta canción y regresamos. Ya estamos de regreso, entonces estábamos escuchando a Santa Sabina, Casi Morado se llama la canción, ¿cierto, Gris? Sí, Azul Casi Morado, Santa Sabina, Rita Guerrero, Santa Sabina, que por cierto tenía un programa ahí en el Canal 22, muy bueno, precisamente donde llegó a entrevistar a mujeres como Eli Guerra. Esa entrevista pues está muy buena, porque precisamente Eli Guerra dice cómo la ven en el escenario, y también pues que le decían, ponen en duda que sí sabe tocar, y ella dice esto mismo que les platico yo, ¿no? Que es una chava que pues toca bien, que compone sus letras y que además es bonita y que sabe cómo dirigirse, ¿no? Ella en este ámbito. Entonces, eso... Pues ya para esta década del 2000 en adelante, ya vamos a tener como una mayor apertura, digamos, de escenarios, presencia en algunos museos, en el Chopo. Se va a aperturar más, sin embargo, la presencia de las mujeres todavía es poca. Miren, les quiero leer un texto que precisamente... dice aquí, queríamos vestirnos provocadoras. Esta es la idea, tomamos de los grupos gabachos, unos salen con máscara de luchadores y otros vestidos de momias o astronautas. Eso viene del garaje del sur. No es una idea original, pero es divertida, aunque a veces no nos alcanza el presupuesto. Nos hemos disfrazado de cavernícolas, de césares, de bebés, de gatitos, de diablos, de vampiros, de brujas, de enfermeras. El disfraz es algo teatral, te desinhibe. Es como meterte todo el glam y la ópera de los 70, Freddie Mercury, bajada de un ovni, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí pues ya tenemos a mujeres que ya están haciendo hasta performance, ¿no? Están las ultrasónicas, Lady Bombón, María Barracuda, ya entra Natalia Lafourcade, o sea, hay como un bunch ya rockero. Para el de digamos, de lo que es del 2010 al 2020, ya hay como una apertura. Sin embargo, aquí hay una pregunta que hay que hacernos, ¿no? ¿Cómo estamos actualmente ahorita? O sea, ¿cómo está el rock en este momento? Y también, ¿quiénes serán los que consumimos más discos de mujeres, ¿no? ¿Serán hombres o seremos nosotras mismas consumiendo nuestros propios discos? Son muy, muy interesantes esas preguntas. Igual, volviendo un poquito atrás, en la década del 90, del 2000, hay que recordar también que entra con todo la importancia y la hegemonía del MTV, por ejemplo, el MTV Latino, ¿sí? Que también le da tribuna a estas cantantes mujeres como la Eli Guerra, la Natalia Lafourcade, que también tienen temas no solo de amor, pues se diversifica las temáticas respecto a las canciones mismas, pues, y de ahí a la fecha, lo que señalábamos hace un ratito atrás, que ha habido una toma de estos espacios también desde la escena más independiente, más autogestionada de los géneros musicales, en sí, los que las mujeres se han hecho más presentes, ya como diciendo, bueno, nosotras hacemos música para nosotras, entre nosotras, etcétera, etcétera. Sí, perdón, es que aquí me entró un mensajito, precisamente ya para el día de hoy ya hay festivales hechos por mujeres, completamente, pero desde la, digamos, la logística hecha por mujeres, las mujeres que van a cantar, la mercadotecnia hecho por mujeres. Uno es el Renacen Femme, que es un festival rockero hecho por mujeres. También está la Milicia Infernal, que promueve un evento de metal hecho por mujeres, ¿no? O sea, la sororidad creo que es bastante importante para podernos hacer equipo, ¿no? Tejer estas redes en donde unas con otras nos apoyemos en nuestro talento. Justamente veía hace rato una nota en donde el 2019... lo que fue el Capital Fest, es un evento un festival muy grande aquí en México. El Machaca Fest, que es en Monterrey, si no me equivoco, sí, no presentaron a ninguna propuesta femenina musical. no presentaron a ninguna propuesta. Entonces, ¿qué se hace? Nosotras como mujeres, pues abrir nuestros espacios, crear nuestros propios festivales de música, que ya los hay, como les digo, y apoyar los talentos de cada una. Oye, Gis, y nos contabas también un poquito respecto a que a tu experiencia dentro de estas escenas. ¿Tú haces música o has estado en la parte de la documentación? Como situando igual la escena actual, pues, porque estamos ya hicimos este recorrido muy bien armadito respecto a cómo hemos estado las mujeres insertas en el campo cultural, musical, y ahora en la actualidad, desde tu experiencia, ¿cómo ves esto? Pues mira, yo tengo varias experiencias, pero la primera que les voy a platicar es que precisamente cuando yo me incorporo a una radio, pues yo entré bien animada y todo, ¿no? Así es que se acercaba el aniversario de esta radio y había que llevar a cabo pues un evento muy grande. La radio cumplía 30 años, imagínate, ¿no? Sin embargo, estaba como un poco de caída, este programa de radio se llama Las Otras Bandas, y fíjate que yo dije, o sea, yo me animé y yo dije, bueno, pues es que hay que, como que metí energía, dije, vamos a hacer un evento, vamos a traer bandas de rock, vamos a poder hacerlo, y también con la cuestión económica, ¿no? Porque no había como mucho varo, entonces teníamos que llevar a cabo pues nuestro aniversario bien grande y todo. Entonces, fíjate que en primera instancia lo que yo sentí era que la verdad decían, ahí está esta pendeja que va a saber de rock, ¿no? O sea, ¿o de verdad va a poder traer esas bandas que ella dice? La verdad, honestamente. Entonces, yo sí tenía un poco de miedo, sin embargo, pues confié en mí, confié como en mis ganas de querer que este proyecto saliera adelante, y me lancé al chopo, empecé a platicar con algunos músicos, con algunos artistas, y la respuesta fue enorme, la verdad es que fue enorme, pero yo, o sea, digamos, yo estaba chambeando acá, como viendo de qué manera armarlo, pero del otro lado había un colectivo de hombres, que eran 25, me parece, eran 25 y dos mujeres éramos, la Yoko y yo, era de verdad, Yoko y yo, así, y era, o sea, fue impresionante porque yo me vine a organizar, digamos, las bandas, cómo las íbamos a llevar y todo. Y por otra parte, pues yo con la promoción de allá, o sea, realmente, y con la incredulidad si de verdad saldría adelante este festival, ¿no? La respuesta fue que pues recibí apoyo de Rubén Albarrán, de Café Tacuba, Rocco Pachucote, de Botellita de Jerez, híjole, o sea, nos llovió bastante ayuda, ¿no? Cuando llegan las bandas a Guerrero, resulta que había ahí un tema bastante complicado con la policía comunitaria. Entonces, Yoko y yo estuvimos como atendiendo a las bandas, dándoles de comer, viendo cómo se iban a ir, que estuvieran cómodos, y los otros 20 y tantos hombres, o sea, que según éramos un colectivo, pues no movieron ni un dedo, así como que nada más fue echar el desmadre en el evento, y como que eso sí, Yoko y yo al principio nos enojamos un momento, sin embargo después dijimos, bueno, va, lo armamos, ¿no? Y sacamos adelante ese evento, ¿no? Entonces, pues te estoy hablando de que esto fue hace dos años, ¿sí? Recientemente, y pues ahí está, ¿no? La escena del rockero. Otra cosa la escena del rockero. Otra cosa es que que precisamente yo entro aquí en la ciudad ya a entrar con otro programa de radio de rock, y pues sí, es el típico líder del programa, ¿no? Que te está tirando el perro y que cuando ve que tú no le quieres, que pues tu onda no va por ahí, sino la de más bien ser, dar tu información, estar en contacto con las bandas, pues te quita tiempo, ¿no? Te quita tus tiempos para que si tu cápsula era a lo mejor de 5 minutos, pues ahora no te toca o te toca un minuto, ese tipo de cosas que suelen pasar. Ahorita, por ejemplo, también que a veces me voy yo a grabar fotos o que voy a tomar fotos o a grabar los eventos, pues tengo ahí mi material y a veces me lo piden, ¿no? Y yo les digo, pues sí, pero etiquétame, ¿no? O ponle que es mi trabajo. Y ni siquiera, ¿eh? O sea, ni siquiera es como respetar el trabajo que yo estoy haciendo, que estoy aportando, ¿no? Porque no lo hacen, ¿no? O sea, es como menospreciar, como decir, pues tu chamba no vale, o sea, nada más pásame el video, pásame la foto y ahí muere, ¿no? Entonces, así es la escena del rock, hoy, ¿no? Desde mi experiencia particular, ¿no? Todavía vivimos mucho machismo, tengo amigas que son fotógrafas y que viven esta misma situación, ¿no? Que dicen, híjole, es que son bien cabrones y así, entonces, pues eso, todavía estamos luchando con esto, ¿no? No, y a eso sumarle todas las instancias que de acoso, de este macho ultra... sexy, que está ahí al mando, porque no lo pueden tolerar, de que ya no tengan el control de la situación. ¿Vivi? Sí, justamente en este tema que me parece como, pues así crucial y que justamente es un poco ir englobando porque el rock derrumbó todo menos el machismo, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Que hasta dónde los vatos... creen que pueden permitir nuestra movilidad o nuestro activismo, ¿no? Y ahora que lo mencionas, justamente eso, ¿no? Yo no sé cómo, particularmente no soy tan fan del rock, pero yo no sé cómo está la escena en la actualidad, cómo estén, por ejemplo, las letras, ¿no? O sea, ¿qué están cantando los vatos? Específicamente me refiero a ellos, ¿qué están cantando? ¿A quiénes están dirigiendo? ¿A quiénes están cantando? O sea, ¿qué tipo de elementos? Pero me parece que es una cuestión, sí, de vatos, porque también hace poco en algunos programas decíamos, el movimiento guerrillero, igual, ¿no? Ahora que mencionas, o sea, es como nuestro papel no cambia, sí somos guerrilleras, somos revolucionarias, pero bueno, te toca la cocina, pero bueno, si hirieron a alguien, te toca cuidarlo, bueno, si hirieron, ¿no? Entonces ahora que mencionas de este evento, claro, ¿no? El papel femenino de las morras de ya comieron, están durmiendo bien, los están atendiendo bien, ¿no? En los movimientos sociales lo mismo, ¿no? Los vatos en las asambleas, o los vatos platicando, o los vatos dirigiendo, los vatos con los micros, y nosotras, bueno, vamos a cocinar, bueno, vamos a encargarnos de qué van a comer los grupos, o vamos a encargarnos de qué van a comer los compañeros, ¿no? Entonces, justamente esa como frase que sí lo resume todo, en la calle El Che, en la casa Pinochet, porque es algo que no quieren ver, ¿no? Y que algo que también me parece bien interesante es que justamente estos vatos que son bien contra cultura, contra hegemonía, las morras pintan la calle y es, no, ¿cómo crees? No, o sea, nosotros en el 68 sí salíamos a marchar, muchos profes, así varones, que nos dieron clase y que la guerrilla y que no sé qué, y que es un discurso así súper contra el capital, contra el Estado, pero puta, no les pintes una calle o no les pintes un muro o no tires una estatua porque no, ahí sí no, ¿no? Entonces es como justamente eso, ¿no? Que pues visibilizar estos problemas y por otro lado eso que mencionaba la Connie de ya, o sea, no queremos estar ni siquiera en algunos casos con ustedes, ¿no? Me parece, ahora que hablabas de los espacios, que allá hay espacios para morras, o sea, pensar por ejemplo un poco en La Gozadera o pensar, bueno, que ya también La Gozadera tuvo ahí un proceso pues como interesante, que también sería bueno después poder platicar de eso, pero estos espacios que ya solo son para morras, ¿no? En el que nosotras solo nos organizamos y que justamente el separatismo es una cosa como que ellos creen que pueden debatir e incluso opinar sobre si está bien o está mal, pero pues el punto es lo que dice Connie, ya no estamos, bueno, nunca, no creo, lo hemos hecho, no hemos pedido permiso, pero justamente... me parece bien importante cómo también dentro de la autonomía vienen estos espacios, ¿no? Que son para nosotras, que son solo de morras y que justamente son más seguros, ¿no? También retomando lo que mencionaba Connie, ¿no? Ya no sientes esta onda de puta, me tengo que poner en la pared o me tengo que poner en un lugar porque, o sea, si estoy en un masivo, seguro me va a tocar que me estén manoseando o seguro me va a tocar que, ¿no? O sea, como todas estas cosas que se dan en estos espacios y que justamente los vatos siguen sin querer ver y que no lo van a ver, ¿no? Y que por eso la necesidad de, la necesidad y el deseo de querer también separarnos de ellos. Sí, completamente. De hecho, yo he escuchado canciones que hacen ahora los grupos de rock que apoyan el feminismo. Yo creo que lo hacen más bien como para jalar, ¿no? Como para jalar ahí adeudos también, ¿no? O sea, no creo que verdaderamente lo hagan con esas ganas y con ese entusiasmo, sino lo ven como una moda, como algo que va a ser pasajero, cuando realmente, pues aquí lo tenemos, ¿no? En este ejemplo que hemos, esta rápida línea del tiempo desde los años 50, las mujeres en la música, en el rock. Porque hoy hablamos del rock, pero realmente pues hay trova, hay jazz, hay metal, hay cumbia, han estado luchando por estos espacios, ¿no? Han estado desde los inicios viendo cómo crecer como mujeres, buscando los mismos derechos, ¿no? Musicalmente nosotras pues hemos abonado mucho y también se ha perdido mucho por culpa de ellos, porque esta es la verdad, ¿no? Incluso los periodistas, como no consideraron el efímero, ¿no? El paso de las mujeres en la música, no lo documentaron. O sea, dijeron, no, pues ¿para qué? Porque pues una mujer que es la mujer que al rato va a ceder, pues, se va a casar, va a tener hijos. ¿Para qué? No va a pasar. Y resulta que sí, ¿no? Sí se perdió mucho aquí. Pues se perdió mucho, se perdió creatividad, muchas sucumbieron ante el papel tradicional, se perdieron voces, se perdieron fotos, se perdieron mucho talento que las mujeres tenían que haber explotado, ¿no? ¿Se imaginan ustedes si esto no hubiera pasado? O sea, si nosotros estaríamos en otro contexto completamente. Sí, sin duda alguna. Hay una compa nos escribió al muro del Morras Chambeando en Facebook y dice: el rock nació en macho y las mujeres transgrediendo sus privilegios. No más, morras, qué chido programa. Lo voy a tratar de leer con tono. Qué rolón de sirenas al ataque, Margarita Bauche. Pinches rockeros, bien contracultura hasta que llega una morra a bajarles el público y se ponen el traje de Díaz Ordaz. Me dio un chingo de coraje escuchar el testimonio de Angélica Infante, pero también se me activaron las fuerzas de resistir, porque me hace pensar en toda la genealogía de mujeres resistiendo desde la existencia del sistema patriarcal. Buena la Rita Guerrero, son secas, muy chidas las críticas, ¿no? Señala mujer enojada, así que un saludo para ella que nos está escuchando, y pues sí, totalmente de acuerdo, o sea, estamos en el escenario. Se mueve, nos vamos actualizando, van cambiando las tecnologías, etcétera, van pasando pandemias, van pasando revoluciones, van pasando terremotos, etcétera, etcétera, pero el sistema patriarcal sigue estando súper presente y es algo que tenemos que estar muy claras de combatir en lo cotidiano, desde las distintas escenas, y yo creo que ahí es súper interesante esta genealogía que nos has mostrado durante la sesión del programa, Gris, porque sí, o sea, son por lo menos 50 años, más o menos, ¿sí? Desde 50 sí, años. Sí, por lo menos 50 años documentados, o sea, donde podemos ver esta búsqueda, ¿no? Esta búsqueda de la libertad de expresión y de la resistencia a través de la música, de la voz de las mujeres. Exacto. ¿Les parece bien si vamos a escuchar esta canción que se llama La Diabla y regresamos ya para pues reflexionar un poquito más esto que ya hemos como tocado, quizá a lo mejor ya haciendo qué chido, Gris, la verdad coincido con este comentario de Mujer Enojada porque ha sido un programa muy muy chido. Ahorita volvemos para ya comenzar con pues la reflexión final. Volvemos al Morrochamel. Loca porque lucho por mi vida, que todo está muriendo, no parece que me escuchan. Piérdete si eres una boba inteligente, mastica chile rojo, solo esté muy complaciente. Pinta tus labios con la constitución, remoja tu escote con un trago y di salud. Este mundo delincuente te quiere incompetente, apaga el corazón, el espíritu y la mente. Piel morena, miedo me invade su mujer y es por eso que me dicen blanco fácil. Sé una chica buena, también la niña mala. Vete por la sombra y regresa hasta mañana. Ponte tu vestido, aquí está perrona. Descúbrete las piernas, el mundo te perdona. No dice el sistema, no vendes y no enseñas. Ser una mujer de carne y hueso es un problema. Ya basta, defiéndete, corre y grita. Pelea por tu vida y no dejes que te alcance. Que no te lastime lo que todo mundo hace. No eres carnada de nada ni de nadie, mujer. Arriba, no te rindas. Aquí hay unas manos que te abrazan y te cuidan. Libertad y justicia que la ley no privatiza. Hoy atacan a una, vamos todas a la lucha. De regreso, estamos escuchando esta fina selección de canciones durante la transmisión del día de hoy junto a Gris, quien nos ha contado respecto a como la escena del rock y las mujeres desde la década de los 50 a la actualidad. Claro que tenemos mucho más que decir, claro que nos puede haber faltado algunos sucesos importantes o cosas, pero bueno, hay tiempo y se pueden armar otros programas chidos para ir profundizando. Yo te quiero agradecer, Gris, este espacio, tu conversa súper chida, súper bien documentada también en ese sentido. No tengo mucho más que agregar, más que señalar de que el espacio, bueno, las escenas, las diversas escenas, en realidad hay resistencia y es súper bonito poder visibilizarlas. Y nada, pues darte las gracias y señalar también de que aquí en Morras Chambeando, cuando quieras, estamos aquí dispuestas a armar colaboraciones conjuntas de programa. Oh, sí, no, pues es que quedaron ahí como unos pelillos volando respecto al tema del rock, porque es muy amplio. Sin embargo, pues yo quiero concluir, ¿no? Digamos, pues invitando a todas las camaradas a que, pues hicimos reyes de la música, pues que ahora hagamos reinas, ¿no? Que nos hagamos fans de la música hecha por mujeres, que busquemos que vayamos a los espacios en donde ellas se están presentando. Ahora las redes sociales pues nos ayudan muchísimo a estar en contacto con las nuevas creaciones que se están dando, ¿no? No las de la radio, no las de la televisión, que nos meten ahí cuando uno va en la micro o en el metro. Hay muchas alternativas musicales, muchas propuestas con verdadero contenido, ¿no? Entonces, pues, yo quiero invitar a todas a que, pues, busquen estas propuestas musicales nuevas, a que, pues, lean también este libro que para mí es como la Biblia del rock and roll, Las Mujeres de México, Sirenas al Ataque, de Tere Estrada, que busquen a Julia Palacios, Sociología del Rock, donde también da un amplio panorama de la postura de las mujeres dentro de esta escena musical. Qué chido, Gris. Pues muchas gracias y me sumo a la Connie. Morras Chambeando es un espacio abierto. Si tú te quisieras armar un programa, qué chingón, porque decíamos justo antes del programa como, bueno, no sabemos como tanto, ¿no?, del tema y ha sido así. Para mí ha sido súper, súper, súper gratificante escucharte todo este tiempo. De verdad, muchas, muchas gracias por estar hoy acá. Ojalá si te animaras a traer una propuesta acá al Morras Chambeando. Y pues eso, también cerrar como con esta idea que me parece fuerte, pero a la vez también me parece chida, en el hecho de que siempre estamos disputando espacios, de que siempre en todos los ámbitos de la vida, de los que estamos como organizadas, ahí estamos, ¿no?, como teniendo que enfrentarnos pues de por sí a la violencia que ya nos impone como el sistema económico, el sistema pues social, político, pero pues también al patriarcado. Pero la parte chida de esto es que justamente siempre estamos, ¿no?, y que donde nos dicen no, pues más vamos a estar ahí. Y que, no sé, algo que una como reflexión importante me parece es que justamente creo que ya también hay un cansancio de decirle a los vatos ya, ¿no? O sea, no queremos su mundo, no queremos su espacio, tenemos el nuestro, estamos haciendo el nuestro y pues no estamos pidiendo permiso, ¿no? Y nunca lo hemos hecho, no lo vamos a hacer. Entonces, esa parte me parece que es bien chida, ¿no? Y el rock es uno de esos espacios que está en disputa. Y como dices tú, las morras estamos ahí. Y entonces, justamente esa sororidad, pues, escucharnos, compartirnos. Y pues, ojalá te animes a tener una propuesta acá en el Morras Chambeando. Pues yo les agradezco también un montón a todas las personas que nos escucharon hoy. A la Conicita por rifarse también el programa, la locución, a la Gris, naturalmente. Y yo aprovecho ya para despedirme. Les invitamos a sintonizar el próximo miércoles el Alecturarnos, que va a estar bien chido. Nos van a estar compartiendo Ángela y Victoria una propuesta súper chida. Ya estaremos compartiendo en las redes sociales. Y pues, Gris y Connie, para cerrar y despedirnos. No, pues, señalar de que es importante, o sea, yo creo que es importante crear nuestros propios espacios, pero también disputarlos todo el rato, o sea, ahí dar la pelea, porque también hay que patalear, también hay que gritar y ya, pues nada. Un abrazo grande a ambas también, ha sido muy entretenida la conversa del día de hoy. Esperamos que entonces que nos volvamos a encontrar, Gris, con alguna otra nueva propuesta, y nada, pues que estén muy bien. No, pues yo, gracias, encantada de estar con ustedes. Queda abierta esa invitación. Y pues bueno, solo decirles, ¿no?, que la voz de la mujer es resistencia, que estamos aquí luchando por nuestros espacios, por nuestros derechos, por la igualdad, y que si nos sumamos todas juntas, seguiremos aquí fuertes y vigentes. Muchas gracias. Chao. Thank you.